Antonio, ¿por qué está la casa llena de mesas? ¡Sorpresa! He cogido una oferta buenísima en Mercamueble. 30 mesas sin intereses. ¡30 meses, Antonio! ¡Meses! ¡No mesas! Ahora en Mercamueble puedes pagar lo que quieras en 30 meses sin intereses, incluso si son 30 mesas. En Autovía Sevilla-Málaga, kilómetro 3.